Tecnología para todos. Diferentes productores dan a conocer sus proyectos y sus historias. Los jueves a las 9 en el aire de FM La Posta. Tecnología para todos.